las que siempre perdí. Regalo mi voz y mi esperanza a quien quiera escucharla, solo para ser feliz. Y regalo mi inocencia si queda algo de ella después de un año gris. Y todo lo que tengo es para ti, cada sentimiento, cada parte que hay en mí, lo mejor. Estas dos semanas.